Justamente sonaba por otro año, que recientemente ha editado DDT Banaketak, que es una de las tiendas distribuidoras y etc. de un montón de cosas y editoriales que tenemos aquí en Bilbo. Y estamos aquí con Ando de Punch Records para, bueno, pues hacernos algunas preguntas sobre el tema de la importancia de la música autogestionada o de la autogestión de la música junto con el tema de las fiestas populares, ¿no? Pues nada, cuéntanos un poco, Ando, qué es Punch Records, qué es un colectivo, cuáles son sus orígenes y... Pues justo además viene muy bien, bueno, AUPA, Eskerrik asko por invitarnos. Y bueno, la cuestión es que viene muy bien porque además nacimos en una escena gusi y fue en el 2017 y ese Punch Records es un colectivo que empuja o promueve la música jamaicana en Bilbo y sobre todo en euskera. Apostamos por los grupos euskaldunes y por nuestra cultura euskaldun, que era un vacío que nosotros como fricazos del mundo del reggae pues veíamos que faltaba. Eso es, en resumidas cuentas, lo que es Punch Records. Un colectivo autogestionado y eso. Sí, vemos que últimamente hay una proliferación de sellos, ¿no? Y se podría hablar de Creative Reactions, Missing Scene, que no ha podido venir, uh-huh. Y por supuesto la ya nombrada de Banaketak. Sí, la verdad es que... Bueno, también hablando con la DDT, sí que hace tiempo sí que se llevaba mucho ese de el carteo con otros sellos, con sellos del Estado, con otros sellos de Euskal Herria, y el trueque, el rollo del trueque antes, como sobre todo en los años 90 y 2000 ya empezaron a... Se sigue manteniendo. Sí, pero como muy poco, ¿no? Y luego la crítica era como que, ostras, ahora ya hay como mucho sello independiente, sello... un sello que lo lleva una persona, dos, no sé, ha cambiado un poco ese rollo, pero la verdad es que yo puedo hablar un poco lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotras vemos en el rollo en Euskal Herria pues del rollo del reggae, que están saliendo un montón de colectivos como nosotras. Bueno, DDT también, por ejemplo, bueno, que tiene un origen mucho más longevo, ¿no? Tenemos 32 años o así, como sabéis, nació en el Gasteche de Bilbo. Y bueno, justamente el fin de semana pasado estuvimos con otras distribuidoras y bueno, pues hicimos intercambio y tejimos redes que hacía tiempo que no estaban. Hay que recordar que DDT fue una de las impulsoras de las jornadas de distribución alternativa allá en los primeros 90 y bueno, y se tejieron muchas redes que entonces era por carta y no por WhatsApp, que era más difícil, pero llenaba casi más, porque te escribían de puño y letra a la gente y te pedían intercambios y tal. Quizás ha cambiado un poco el mundo, pero... Ha cambiado, pero también es la necesidad, ¿no? También me acuerdo de la DDT, cuando leímos una entrevista de la historia, de naces por una necesidad en el Bilbo Sarreko Gaztetxean y de cómo luego pues se va claro, empiezan a recibir un montón de material. Y luego se empieza con una tiendita, luego se pasa a otro lado y bueno, hasta que sigue, sí, es la única y entiendo que será de las más viejas del estado de distribución alternativa. Sí, junto a Madrid, el arco de Barcelona, el local, sobre todo. Eso es. Y bueno, pero a mí lo que me resulta curioso de Punks, por ejemplo, es el hecho de que tenéis varios frentes abiertos, ¿no? Y, o sea, estáis jugando, luchando con la cultura popular en varios frentes, es decir... Las pinchadas de Punch, las ediciones... Cuéntanos algo acerca de esto, sí. Bueno, pues Punch es verdad que somos como un culo inquieto que quería abarcar mucho. Bueno, mucho. Que simplemente nuestras inquietudes han sido los que nos han hecho un poco crecer, entre comillas. O distribuirnos, como tú dices. Porque por una parte sacamos discos de bandas euskaldunes del rollo ska, rocksteady, del sonido más añejo jamaicano. Luego tenemos... otro colectivo de gente selectora que se dedica a pinchar esos discos, a hacer esa promo y a pinchar y amenizar cualquier pues evento de colectivos. Luego tenemos un estudio que construimos con nuestras manos aquí en el casco, el cual también grabamos de una forma que no tiene nada que ver con el rollo monetario, sino que siempre se puede llegar a un acuerdo con las bandas, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga... pues su posibilidad de poder grabar y que alguien les pueda sacar, ¿no? Luego también tenemos una banda de estudio, porque copiamos mucho el modelo jamaicano. ¿no? Como también lo que he comentado de los selectores y las selectoras, eran gente que pinchaba en la calle, pillaba en la calle, ocupaba en la calle, ponían el sound system, que son esos altavoces que se montaban, y pinchaban y hacían fiestas, ¿no? Y pues nosotros también queremos copiar ese rollo, ¿no? Y también lo del estudio, una banda en el estudio que haga nuestras propias bases para poder meter a gente euskalduna a cantar. Y son, encima es una banda que es rotatoria, que también llamamos a diferentes músicos. Luego también tenemos un subsello, hablando antes de subsellos, de toda la gente que nos pide que le publiquemos cosas. Si no son del jamaicanos, pues tenemos un subsello que se llama Sua Industriari. Y luego tenemos otra pata, por si fuese poca, pues que le vamos a dar al rollo editorial. Entonces vamos a sacar pequeños libros con temática jamaicana, como tenemos ahora mismo un poeta jamaicano vamos a sacar una antología de sus poemas, de Linton Kwesi Johnson. De hecho, a medias, ¿no? Así. Eso, Escoladete, siempre hermanadas Escoladete, porque llevamos currando con ellas pues mucho tiempo. Bueno, pues respecto a lo que decías, sí que hay que decir que no sé si será la influencia jamaicana, pero en cuanto a la distribución alternativa, su origen también está en UK, quizás esa inmigración, ¿no?, que venía de Jamaica, hizo que gente como los Crash, una banda narcopunk, en el año 78 empezara ya a editar sus propios trabajos, pero además a editar al resto de sus colegas, siempre con unas ideas y una crítica presente, y además los fanzines, ¿no? Este caso en los 90 se internacionaliza mundialmente el tema de la distribución alternativa y además de eso ya no son fanzines, son libros, que son cosas que también edita EET, en este caso conjuntamente, como la que acabas de nombrar. Claro. La DET es maravillosa. Y Pans también. Edita con un montón de gente, la verdad que sin la DET, la verdad es que mucha gente no ve él, o gente que igual no le publicaría cualquier sello, pues se verían un montón de cosas sin ver la luz, ¿no? Y apoya también a... Luego la DET tiene ese rollo que yo me acuerdo en los 90 de ver discos que las propias bandas cogían la licencia de la EET para autoproducirse. ¿Sabes? Eso, para autoproducirse su propio, sin tener la EET nada que ver, simplemente dejaba eso. Entonces hay un montón de discos por ahí con el sello de la EET, que la EET tampoco no tiene ni idea, pero es un servicio que me parece muy del pueblo y para el pueblo. Respecto a lo que estás diciendo, yo creo que también tanto Punks como EET ahí sí que tienen una conexión directa con los proyectos autogestionados. O sea, una cosa va con la otra, yo creo, ¿no? Como por ejemplo la escena USA, que es un proyecto autogestionado, pero es un proyecto popular a la vez, ¿no? Y a la parte de eso, o sea, también pilla su espacio en la calle, ¿no? Es decir, toma la calle, ¿no? Como decían estos antiguos rastafaris, digámoslo así. Sí, es súper importante. Y es que para hilarlo así un poco también, es como Punch nace en una escena USA porque justo... dimos un concierto también para presentar nuestro proyecto con lo que comentaba antes, una banda itinerante y tal, y siempre hemos estado, o sea, es que somos gente también que venimos de Irola Irratia, de la 97, entonces al fin y al cabo somos gente del movimiento popular que la escena USA creo que es como un resumen de un poco de todo lo que se mueve por Bilbo, cómo se concentra ahí, ¿no? Sí, a lo largo de todo el año. Yo creo que por eso, como bien ha dicho nuestro compañero de Onchak, que acaba de hablar, es por eso llega tanto a la gente de Bilbo, ¿no? Porque realmente lo vivimos, las personas de Bilbo lo vivimos de una forma muy, muy personal y muy intensa. Claro, es la misma gente que está involucrada en parte de los movimientos sociales o en mil historias, ¿no? O sea, y respecto a lo que decías, es eso, o sea, igual estás en la DET editando un disco, pero a gente que le estás trayendo también al concierto, que en Astenagusia tiene su momento culmen, ¿no? Y a la vez, suelen haber unos puestos también con los fanzines de la misma gente que está tocando, o los libros de gente que está, digámoslo, militando en las comparsas, ¿no? Porque en cierta manera sí es una militancia, ¿no? Esto tiene un trabajo muy arduo también, ¿no? Sí, y sobre todo el impulsar el material alternativo, que es un poco de donde venimos, ¿no? Claro, es material autogestionado que no depende de multinacionales, es romper la cadena de musical, ¿no? O sea, que el hilo musical que nos intenta meter el sistema, ¿no? Y, y esa cuestión es evidente, o sea, es la misma gente que está haciendo la música, que la está editando y que a la vez está hablando en fanzines y en libros de experiencias sí. propias. Y comercial, ¿no? También el rollo monetario, de cómo la gente se lo puede sacar y cómo es posible sacarlo a precios asequibles, ¿no? Eso es, unos precios populares. Eso es muy importante, sí. Y, de hecho, ahora sí que vamos a hablar un poco de novedades, ¿no? De las vuestras, de Punk Records, porque habéis editado últimamente, bueno, este año habéis editado bastantes sí. cosas. Bueno, entre ellas vamos a destacar un single de una banda jovencita de Gasteiz, Tricoma, y luego también que tenemos en fábrica, que va a salir ya, pues mira, justo también es un proyecto que nos hemos puesto en contacto con todos los colectivos del ámbito del reggae jamaicano en Euskal Herria para sacar un LP recopilatorio con bandas euskaldunes que cogen como referencia una canción del folclore euskaldún y la jamaicanizan, digamos. Entonces van a ser 16 bandas y lo vamos a sacar entre, pues no sé si son 37 colectivos. Y es otra forma también de hacer una mini Aztenagusi, ¿no?, a la jamaicana, como colaborar entre un montón de gente, ¿no? Hay como 5 estudios ahí metidos, 4 personas masterizando, otras tantas mezclando, entonces va a ser un proyecto muy casero, muy euskaldún y muy necesario. En este momento en el que no se pueden hacer bolos, en el que no se puede hacer nada, de nada, ¿no?, sobre todo gracias a este ayuntamiento que te lo echa todo abajo, cualquier propuesta que no pueda controlar, y en vista está... O que no puedas turistificar. Sí, eso, sí. Es que no puedas sacar beneficio monetario, ¿no? Pero y en vista está estas de Nagusi que nos están obligando, ¿no? Pues sí, la verdad. Y bueno, por nuestra parte, en verdad tampoco hemos parado. O sea, en verdad ha habido ediciones este año. Es curioso porque, claro, al no haber conciertos han habido muchas ventas, ¿no? No lo digo por el rollo comercial, sino porque ha habido mucha difusión. Claro. Y bueno, pues puedo... Por ejemplo, hablar del libro sobre el Kurdistán que ha salido, la novela gráfica de una gente que de los Lucarini, de unos escultores italianos que vivieron en la villa y que tuvieron bastante presencia en Anarquista. El libro de Isarbels, que igual tú sabes mucho más que yo de esto. Algo, sí. Sí, bueno, el libro de Isarbels que ha salido también este año como un homenaje a ese Ateneo ocupado en Irala, ¿no? Durante 11 años. Entonces, otra historia viva, actual, que tenía que quedar reflejada. Gracias a la DT. Y bueno, a un montón de colectivos que también pusieron dinero, porque si no, no podíamos sacarlo. Está Cramba, está Afterpost, está la DT y bueno, está otros un colectivo vegano también, Bilbo Vegan, y bueno, otros más que nos ayudaron. También estamos viendo que la solidaridad, ¿no? Gracias sí. a eso también. Y la coalición cuando no hay pasta, no hay chines. La gente importante. Aquí en Bilbo es súper agradecida y súper enrollada. Pues bueno, otra de las cuestiones es eso, sacar cosas de aquí, de Bilbo o de Vizcaya incluso, que para darles repercusión, ¿no? Como fue la reedición de las milicias antifascistas vascas, un librito que salió, que curiosamente se ha sacado en catalán y está teniendo bastantes ventas, hay muchos catalanes por aquí. Sí. Y luego en el tema de la música, pues eso, apoyar a bandas locales como ha sido Negra Calavera, el LP de Guillotina, el rescate del LP de Yokais, que precisamente tocaban, ensayaban y vivían en Isarbels. Y bueno, y el rescate también de una banda mítica de los 90 como es Vision Tunnel, con 2 LPs al precio de uno, o sea, algo que ya no se hace prácticamente. Y bueno, y eso, y decir que de luego, aparte de la distribución, también se tienen cosas de otros proyectos populares de otros lares, ¿no? Como puede ser Cambalache o Lazo de Argentina. Es increíble porque la DT está muy de moda, ¿no, José? Está de moda, la gente está yendo en masa y la verdad es que es una maravilla ver el ambiente que hay ahí. Eso ya es propaganda, ¿eh? Y bueno, ¿qué más podríamos...? Bueno, pues yo por propaganda, si puedo meter una cuñita también, como ha metido mi compañero... Ah, vale, me sobra tiempo. A ver, quiero recordar... Ah, no. Bueno, pues lo digo súper rápido. Quiero recordar que se está organizando también con otros colectivos racializados de Bilbo el quinto mundialito antirracista de Bilbo, que va a ser... ¡Opa! Ahí, esas 200 personas que están viendo, esos aplausos merecidísimos. Nada, que se va a hacer el sábado 4 de septiembre en la Ribera de Deusto, que va a ser pues uno de los mayores eventos este año, sin duda, con un ambiente precioso, súper participativo y para todos los públicos, que empezará a las 10 de la mañana hasta que acabe. Y bueno, esperemos que no hagan acto de presencia pues la Seguridad Armada, que siempre nos suele mandar este maravilloso ayuntamiento, y que todo salga súper bien, como nos tienen acostumbrados el ambientazo del Mundialito Antirracista. Mixto, por cierto, mixto de Bilbao. Hay que ir con equipos mixtos de fútbito y de Saski. Bueno, pues ya que estás con cuñas, yo también tengo otra, claro. Otros eventos, como el alarde antifascista que se va a hacer el 12 de octubre en las calles de Bilbao, recordando aquel desfile de gudaris y milicianos y milicianas que hubo en el año 37. Y eso, esperemos que tampoco vengan ni los malos. Que se anime la gente. ¿Fondo? Bueno, pues es que ricas, creo, a toda la gente que está escuchando y que se está currando todo esto. Y es que Bilbao iría a las 97 y Lola.